Bueno, pues es el momento elegido para comenzar nuestro planeta Duna una semana más y ya van quedando poquitas para irnos de vacaciones con la maletita y disfrutar todos con las bermudas y las chanclitas, muy bonito, y el bronceador, en fin, y el cómic que no falte, claro. Estamos con los amiguitos y amiguitas de La Duna, en internet toda la información en ese fantástico blog, laduna.es, y naturalmente hay seres humanos muy preparados que están siempre aquí al pie de la alcachofa o vía telefónica. Hoy Juanma Beltrán se ha dignado a acompañarnos en persona humana. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes, señora Almézica. ¿Cómo está usted? Muy bien acompañado. Sobrevivió, ¿no? Al episodio sangriento, hematúrico. Sí, sí, de la semana pasada. Sí, sí, sí, aquí estoy. Vale. Raúl Moreno, que está mirándonos raro ahora. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Es que te perdiste. Yo es que no estaba, que le pachó, Juanma. Te perdiste el ataque de los vampiros a Juanma en directo, tío. Ahí va, qué fuerte. Fue terrible. Me pidieron también plasma, pero lo hice yo. Sí, sí, sí. Pero no llevaba una cruz o algo. Eso lo dije yo, pero no, parece ser. Muy mal, muy mal. Vamos, que me río yo de Crepúsculo, ¿sabes? Fue tremendo, tremendo, tremendo. Y hoy Javi Sánchez, que no ha podido venir porque está el hombre también que ha quedado con un dentista, creo. Sí. Y entonces, pues no sé si van a ir al cine a tomar algo o directamente es que van a mirarse la muela del juicio. No sé. Bueno, en fin, que ya... Podríamos llamarlo, a ver qué dice. Vamos a intentarlo, ¿eh? ¡Di algo! Vamos a intentar. Por ahí creo que va. Bueno, pues nada, un saludo a Javi, que Javi suele cumplir y que hoy pues ha causado baja, pero sí, volverá a la próxima. Causa mayor. Sí, señor. Y luego pues llegará Santiago Girón y Fran Carmona y estaremos con las viñetas en pantalla grande y el disco dedicado y el bocadillo sonoro que no tiene respuesta y aviso, en fin, un montón de cosas y además tenemos pizarro. Así que si os parece ordenamos todo con la mirinda que como siempre nos sirve Sebas en su bandejita de plata, la de azafrán para Raúl. Muchas gracias. La de higo chumbo para Juanma. No, quiero una de Guinness, que me quiero... ¿Ah, beber sí? A los irlandeses esta semana. Es verdad, es verdad. Mañana ya tenemos que bebernos. ¿Pero con delantero vamos a jugar o no? Pues hombre, no sé yo. ¿Nos fue mejor sin delantero? Luego, porque sí. Luego el delantero falla. Pues también yo, es verdad. Con lo cual... Yo creo que podemos poner a Llorente de portero. Correcto. Y Casilla de delantero centro. Correcto. Yo, para sorprender, metería también a Sergio Ramos arriba. Sí, por ¿verdad? Ejemplo. Y bajaría a Iniesta, lo pondría donde ponga de... Sergio Ramos, un montón de estropicios. Así sorprende muy bien. Oye, ¿y la chilena que casi marca qué? Eso sí. Madre mía. Sí, sí, sí. No sabemos si iba a marcar o a cargarse a alguien. Y a Raúl con el 7, Raúl Moreno. Hombre, yo, por supuesto. Sí, señor. Yo de aguador. Claro, claro. Bueno, pues venga, vamos a por la actualidad, además de futbolera, que ya hemos repasado. ¿Cómo nos gusta? Pero además, rápidamente lo movería aquí ya, vamos. La Dunera, a ver, ¿qué tenemos esta semana? Venga, hoy empiezo yo. A ver. Ya que no tengo informativo ramoniano, tengo yo aquí mi... Bueno, saludo a Ramón también. Ramón, donde estés. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de humor social y premio Notarios del Humor. Con esta son 12 las veces que la Universidad de Alicante organiza, junto con la Asociación Internacional de Humoristas Gráficos, FECO, FECO España, su muestra de humor social que desde 2003 sirve de marco para la entrega de los premios Notarios de Humor, que este año ha recaído en la persona de Antonio Fraguas, más conocido como Forges. El gran Forges. El grandísimo Forges. Sí, señor. Más conocido. La presente edición de la muestra, que podrá contemplarse hasta el 20 de julio próximo, está dedicada a los indignados y consta de 59 obras, que es una parte de las aportadas por 52 dibujantes, todos ellos españoles y unos 4 extranjeros, ponen por aquí. Uh-huh. Menos 4, todos españoles menos 4 extranjeros. Vale. Así que esa es la primera noticia. Muy bien, impresionante. No debería sorprendernos que... Que a Jorge le den un premio, obviamente. Hace poco veíamos al rey con su gafa de sol entregarle una medalla. Correcto. Una pedazo de medalla también. Menos mal que no lo confundió con un elefante. Menos mal. Merecida, además, la medalla. Todo lo que le den a Jorge, sin duda, es merecido. Si le ponen nombre de calle suyo, también es merecido. Por supuesto. Es una muestra de cómo se puede llegar a ser un grande dibujando como se dibuja. Perdona, pero dibuja, pues... No, pero si, todo en estilo personal. Exactamente. Sí, pero es que el truco no está en lo que dibuja, sino en lo que cuenta. Correcto. Sí, ahí está. No hace falta que me rectifiquéis. Iba precisamente a eso. Ha sabido desarrollar un estilo gráfico muy reconocible y después, sobre todo, lo que tiene mucha inteligencia y una capacidad de humor impresionante, y eso es lo que se valora. Así que me refiero que una cosa que, bueno, permite animar a todos, aunque tú digas, no, dibujo regulero. Oye, si ser tonto ya no, pero hombre, si tienes cierta picardía, sabes montártelo, y este hombre, todo lo que ya, y ya lo hemos dicho antes, todo lo que le den Se lo merece. Sí, señor. Tenemos más notas de actualidad. Sí, la siguiente nota de actualidad viene relacionada a otra noticia que comentamos hace un par de semanas. Ya advertíamos que volveríamos a recordarla. Dijimos, volveré. Es verdad, lo dijiste. Esta noticia lo dijo. Sí. El Spotaku dijo, volveré. Spotaku. El retorno de Spotaku. Spotaku. Spotaku. Bueno, ya hablamos hace un par de semanas de este evento. Que para ser más exacto consiste en toda una gira nacional que recorrerá las ciudades de Sabadell, A Coruña, Tarragona, Gijón y, como no, Almería, que más concretamente se ubicará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Roquetas de Mar. Uh-huh. O sea, no te vayas a Almería capital, que allí no vas. Allí no vas, normalmente no va Agua Dulce, por la A7 y ya, pues eso. ¿Qué días va a ser? Pues ya lo he comentado, pero nuestra misión es ir recordándolo poquito a poco, porque ya queda menos, perdón, y la gente tiene que estar al tanto. Son los dos últimos días de junio. Sí. O sea, es el 29 y el 30, que caen viernes y sábado respectivamente, y el 1 de julio, que es domingo. Domingo. Ah, sí. Siguiendo una lógica, más o menos. Sí. Ya quedan menos, apenas dos semanas, y podemos ir viendo más sobre el contenido, sobre todo porque ya hay material en la página web, que no la dimos porque en su momento estaba bastante vacía. Mm. Es el eufemismo del siglo, estaba muy vacía. Tenía la portada y tal, pero ya sí hay cosas jugosas. www.spotaku.com/Almería. Toma. Sí, porque ya te digo que Spotaku son todos. Uh-huh. Y esta es la de Almería. Para empezar, ya nos indican bastante claramente cómo llegar desde multitud de sitios próximos a Almería y no tan próximos, con su mapita correspondiente. O sea, pincha en una cosita que pone cómo llegar. Y ahí ya pues nos dice despejan cómo, ¿no? Todas tus dudas. Y una vez que has llegado, dices, ¿y dónde me meto? Pues también hay un enlace de sugerencias de alojamiento que siempre pues es de agradecer, la verdad. Y luego habrá otra que ponga cómo pirarte. Cómo irte, ¿no? Cómo irte, ¿no? Sí, sería una buena. Mira, no la pone nadie, pero Antonio ya está dejando de sus propuestas. Te pongo ideas ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé cómo la gente no cae. ¿Cómo pirarte y por qué pirarte? Sí, sí. ¿Cómo no perder la dignidad en nuestro tipo de ventas? También sería bueno. Pero lo más jugoso será echarle un ojo al programa de actividades. Lo digo con mayúscula, lo he escrito con mayúscula, lo digo con mayúscula. ¿Cómo se puede decir con mayúscula? ¡Programa de actividades! Correcto. Exacto. Muy bien dicho. Ahí. Muy bien dicho. Porque hay un montón, ¿eh? Y es realmente muy amplio y sería muy largo de contar aquí, así que vais a pasaros por la página, los que estéis interesados, lo vais viendo con más detalle y buscar lo que más os llame la atención a cada uno, porque ya te digo, es muy amplio y para todos los gustos. Por supuesto, no puede, voy a comentar así un poquito por encima. Vosotros visitad, spotaku.com/Almería. Correcto, lo voy a visitar. Pero bueno, no puede faltar el karaoke, obviamente. Ole. No sé si he explicado lo que es un otaku. ¿Un otaku? Me suena que sí, pero repítelo, vendrá bien recordarlo. Es que sobre todo para que se hagan una idea de por qué estas actividades. Un otaku es un fan de cómic, del manga y también de la cultura japonesa en general, ¿no? General. De hecho, como a los japoneses este término les resulta bastante como despectivo. Sí, para ellos es muy despectivo. Aquí en España y en el resto de, creo que, el mundo occidental no existe esa connotación, es más bien un aficionado al manga. Sí. Para allí sí que tiene esa connotación. Casi podríamos decir como un friki de japonés. Pero el término aquí sería mangaka igual, ¿no? Un mangaka es más bien el que hace los cómics. Sí, o sea, efectivamente. Tú eres un dibujante. Un mangaka sería manga. Un autor de manga. Ya. Dibujante de manga y te llaman mangaka. Otaku es para... Yo te digo que tiene esa connotación que yo casi le pondría un friki del manga. Del manga. Sí, vale, porque es un poco friki. Entonces, ¿qué actividades se van a hacer en este tipo de cosas? Que no es un salón de cómic. Eso lo tenemos que advertir también. No es un salón de cómic, ni de manga. No se equivoquen. No. Karaoke, videojuegos de todo tipo, disponibles para el público, además de diversos torneos de videojuegos de varios juegos. Talleres, juegos de mesa, que además interesante porque hay muchos de introducción al juego, ¿no? A distintas variantes. Trivial, de varios tipos, así también... Te puedes imaginar, claro. De carácter fricoso, claro. Cosplay, que sabéis que esto es de disfraces. Eso no puede faltar. No, ya ves. Eso no puede faltar. Monólogo, friki también. Monólogo. Sí, además de monólogo, friki. Qué bueno. Y un montón de cosas más. Es que tiene mucha variedad. Yo creo que va pensado para pasártelo bien. Sí, sí, o sea, es piensa algo novedoso además. Un sitio lúdico, no es de cómic, específicamente. Yo creo que habrá también alguna stand, digo yo, que venda DVD, cómic, sí. Pero no es lo importante. Aquí lo importante son los aficionados, que se diviertan. Uh-huh. Y ya te digo, hay para todos los gustos. En mi caso, por ejemplo, voy a destacar unas cuantas cositas que, por ejemplo, a mí me llaman la atención. A ver. Yo elegiría si voy, al sí. final, si puedo ir. Me llama la atención, por ejemplo, el viernes 29 a las 5 hay una charla-conferencia sobre el Japón tecnológico. Japón tecnológico. A mí esas cosas me gustan, ¿eh? Me gusta la tecnología, me gusta cómo suena Japón. Yo sí. creo que las dos cosas juntas tienen que ser entretenidas. A lo mejor también, a lo mejor se podría hablar de por qué es la tendencia de los cómics japoneses a crear monstruos mecánicos, los tipos mechas, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Porque esa fijación. Hay una relación también. Yo creo que sí que la hay entre su desarrollo tecnológico, su fijación por la tecnología, los robots y muchas de las temáticas de sus cómics. Uh-huh. El sábado 30, por ejemplo, también me gustaría a las 4 asistir a una cosa que es el concurso de dibujo rápido. Eso me mola, ¿eh? Mola, tiene que mola. Ver con lo nuestro. Sí. A mí también me mola. Rápido, no sé cuánto tiempo te darán, pero mira, dibuja, no sé si te dan. Hay otro que es temático, ¿eh? Ya lo digo, que el día siguiente parece que hay un concurso de cómic de dibujo temático. Uh-huh. O sea que aquí no sé si te dirán más bien lo que tienes que dibujar, sino que lo dibujas rápido. Y al día siguiente, pues, aparte de ese concurso de dibujo temático, hay otra cosa que me ha llamado la atención. El domingo 1 a las 15 horas, a las 3 de la tarde, buena hora, la hora de comer, sí. se llama El reto del ramen picante del tío J. Toma. Este último es por morbosa curiosidad, de verdad. Si hacen lo que hicieron en el Salón de Granada con el concurso de ramen, es para verlo o para no verlo, para la gente muy sensible, porque madre mía lo que era aquello. Repito el nombre porque me ha gustado. El reto del ramen picante del tío J. Tío J. Atrévete, atreversus. Qué bueno. Y por supuesto, durante los 3 días podrás visitar las exposiciones que hay. Exposición Kuro-e, por cortesía de Nímano. Y exposición de Steampunk. Eso sí molaría. ¿Verdad que sí? Por cortesía de Marcel Pérez y Marisa Martínez. Ese no tiene mala pinta. Y por último, pues ya sabéis, no dejáis de curiosear por la página que hemos dado, los concursos especiales, que también lo hay, que no tienen desperdicio, son muy divertidos y tremendamente originales algunos. Uh-huh. Perfecto. Hay un taller de origami que me interesa mucho. Sí, también, desde sí. aquel día que hablamos con Ruth, ¿no? Efectivamente. De este arte del origami. Voy a ir, mira, me voy a apuntar que sea a las 11 de la mañana del domingo día 1 también. Es que hay gusto para todos, ¿eh? Sí, sí, tú eliges tu día, y pero pasado. No pone nada de que haya que pagar entrada, para ver si nos informamos un poquito mejor. En la página no dice nada, que cueste nada la entrada. No. Pero vamos a ver. Bueno, pues nada, mira, ¿cómo llegar y dónde alojarse? A ver si viene el segundo de 4 a 6. No viene, mira, voy a ponerlo. Si alguien quiere alojarse en mi casa, pues yo ofrezco también mi domicilio, ¿vale? Ah, pues mira. Y acércase. Sí, sí, de gratis total, además. Pues decías tú antes que te gusta cómo suena Japón, ¿no? Japón suena Japón. ¿Quieres escuchar cómo suena Japón? Nihon. Ahí. Así suena Japón. Así viene sonando. Qué solemne. Japón, más o menos, sí, sí. Y desde Japón a la calle Minas de Gador número 5 en Almería, que ahí reside nuestro ciberinformador Gabriel Neveras, conocido como Gabo Nevo. Y porque allí aparecen 3 novedades por semana, pero hay muchísimas más, ¿eh? Ya digo, novedades, clásicos, bueno, de todo un poquito. Así que pregunten en Moviola Comic. Saludamos ya, abrimos circuitos con Gabo Nevo. Hola Gabo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cambio. Hola amiguitos, ¿qué tal? Hay que ver lo que ha refrescado. Sí, sí, sí. Desde Moviola Comic, el paraíso del cómic. Os saluda un amigo, un ciberinformador, un siervo. Cambio. Gracias, Gabo. Un siervo, ha dicho. Un siervo. Un siervo. Revísale la refrigeración a Gabo, que me parece a mí que se le está calentando el disco duro. Está chunguito. Le pasa a estas alturas cada año, sí. Bueno, pues primera novedad para Juanma. Muchas gracias. Estoy empezando a pensar que eso de la señora primero, y que siempre me lo de a mí... No, piensen mal. No pienses. De hecho, no pienses. No, es mejor. Vale, no tiene nada que ver con las faldas que traigo hoy, ¿no? Nada. No, son fresquitas, me gusta. ¿Por qué no podemos llevar faldas bonita, a los hombres? Hombre, bonitas, lo que pasa es que lo combinas con los tacones, eso ya no te creas, ¿eh? Sí, yo tampoco me... Estáis llenos de preguntas. No quería decírtelo, pero ya que saca el tema... Claro, el hecho de que traigas los labios así, rollo mira, Rusia, si, pintados si me, tampoco... Si me he puesto los tacones solo es porque te juego con la camisa rosa. Bueno, pues sí. Y porque te estilizas, la verdad, también hay que decirlo. Vale, a mí me dan ganas de invitarte al cine, tío. Ahora, cuando acabemos. Es que uno se hace la cera y tiene que aprovecharlo. Venga, va. Vamos allá. Después de este desconcertante momento... Impresionante. Ya la gente sabe por qué yo hablo primero... la primera novedad, Las aventuras de Rocketeer, volumen 1. ¿Te gustó la película? A mí sí. A mí no. No es mala, ¿no? Es curiosa. No es un peliculón, pero a mí sí me parece una película bastante... no sé. Pues a los que os gustó la película, pues mira, tenéis aquí un cómic. Las aventuras de Rocketeer, volumen 1, de varios autores, cuesta 16 euros, que tampoco es tanto. No está mal, sobre todo viniendo de Norma Editorial, que suele poner las cosas caritas. Sí. Y es que tiene cartoné con sobrecubierta. Hombre, han empezado por ahí. Es lujo, ¿no? Claro. Color y 136 páginas. No está nada mal y seguro que Gabo nos amplía noticias. Cambio. Ok, Mackey. Llega la primera. Después de que la obra maestra, de Dave Stevens 1955-2008, y uno de los mejores cómics de la década de los 90, fuera restaurado por Laura Martin, y publicado en un volumen integral, Rocketeer regresa, con nuevas aventuras de la mano de un gran elenco de dibujantes y guionistas norteamericanos, entre los que se encuentran, John Cassaday, Kat Busiek, Mark Waid, Alex Ross, o Dave Gibbons. Se trata de un conjunto de historias cortas, al más puro estilo pulp, pero que la mayoría de ellas no llegan a la altura de la obra original de Dave Stevens. Diríamos que se quedan muy, pero que muy lejos. Solamente destacamos la historia de John Cassaday, una auténtica joya, coloreada por Laura Martin, que si nos dijeran que la ha dibujado y escrito Dave Stevens, nos lo creeríamos. Muy buena. Cambio. No está mal, no está mal. Para empezar, la apuntamos. Está bien, apuntaosla, ¿eh? Vamos a por la segunda, Raúl. La segunda es Los Borgia, edición integral, de Jodorowsky y Manara. Cuesta 24 euritos, edita Norma Editorial, en cartoné, a color, y son 212 páginas. A ver qué más nos cuenta. Gabo, cambio. Perfecto. Edición integral de una de las colaboraciones más extrañas del cómic, Milo Manara y Alejandro Jodorowsky, para ambientar la apasionante historia de engaño, pasión, incesto, violencia, traición, sexo y asesinato de los Borgia. Manara presenta un dibujo, de lo más detallado y magníficamente ambientado, y narrado. Jodorowsky escribe una historia llena de clichés, y leyendas urbanas, que rodean a los Borgia, dejando a un lado la realidad, para mostrar una historia donde predomina el erotismo, la extrema violencia y lo grotesco. Seguro que a Antonio le mola, en el día de su santo sería un buen regalito. Cambio. Hombre, muchísimas gracias. Ah, que queda poquito, sí. ¿Verdad? Sí. Pues yo también lo he pensado, digo, ¿qué cómic que sea de Manara, Antonio? Venga, pues ya está. Candidato. De momento me lo pido, ¿vale? Si me lo regaláis, mejor. Pero vamos, yo me lo pido desde aquí. Y la tercera novedad, ¿queréis conocerla, amiguitos? Venga. Sí, ¿no? Ansiosos nos hallamos. Los Defensores. Cuatro contra los dioses. ¡Hala! Es de Steve Englehart y Sal Buscema. ¡Sal! Buscema. 14 euros de Panini Comics. Rústica con solapas. Lo siento, Juanma, que yo la había visto de reojo antes y digo, me quedo yo con esta. Y color, claro, todo color. 176 paginacas. ¿Está bien la relación precio-número de páginas? Sí, sí, más o menos, ¿no? Está bastante bien, sí. Perfecto, pues. Vamos, está muy bien. Sí, ¿no? Te digo, pues, Gabo nos amplía la información. Cambio. Fenomenal. Por fin. La tercera. Un grupo formado por antihéroes, obligados a asociarse, y sin ningún líder destacado, hizo que dentro del mundo del cómic fuera llamado, como el no grupo, algo que también hizo que los defensores fueran especiales, y se convirtieran en una serie de culto. Por primera vez, se publica en España la primera etapa, protagonizada por los defensores. Se recogen los 8 primeros números de la serie original, que debutó a comienzos de los 70. Todo un clásico, y una obra de culto, que el aficionado a Marvel no puede perderse. Gran nivel, esta semanita. Cambio. Pues venga, yo me quedo con los Borgia edición integral, que de hecho me la ha regalado Gabo, lo acaba de prometer en antena. Y no sé, Juanma, ¿con cuál te quedas tú? No, me quedo con la primera, el Rocketeer. Sí, ¿no? Y Raúl ya te venga, queda... pues yo me quedo con los Defensores, que es un clásico de Marvel. Y echaremos un vistazo. Muy bien. Yo me pido además la Duna 13, Multiverso. Haces muy bien. Y ya está. Y no voy a decir nada más. Querido Gabo, un placer como siempre. La próxima semana seguimos. Y hoy supongo que no vamos a hacer rima, digo yo. Fantástico. Esta semana no te haré rima. Ah, vale. Solo te diré aquello de: amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que nos invites más. Chimpum. Cambio y cierro. Gracias por acordarte, Gabo. ¿Cuándo era? Invito a todos. Es que hoy es San Antonio. Ah, era claro, hoy. Claro, hoy día 13. Ay. Pero no, que os voy. Felicidades. Sea buenas horas. Felicidades, que no nos hemos dado cuenta. Menos mal que. Qué espontánea felicidad. He traído chuches y lo vamos a celebrar con Mirinda también después. Bueno, pues amiguitos, desde Moviola os vamos a atención a algo que. nos da un poquito de pelús. Sí. ¿Cómo te queremos? ¿Cómo dices, Javier? Fulaño. No, verás. Bizarro, ¿cómo te queremos, bizarro? Ah, que no es el fulaño, es el bizarro. Es el bizarro, sí. Formará parte del top bizarro del año, el de esta semana. Sí. Mes de junio, llevamos tiempo esperando. Lo teníamos ahí aparcadillo para meterlo aquí. No ha ardido de la mano. Yo personalmente me ardía. El ordenador me ardía, todo me ardía. Alrededor de este. El cómic de Hugo Chávez. Anda. Madre mía. Pues sí va a ser. Un poquito la música para que... va a ser bizarro. ¡Miedo! Ahora vengo yo, ¿eh? Según AVN, Agencia Venezolana de Noticias, un medio absolutamente imparcial... Independiente. Está clarísimo. Es donde los haya, sí. Vamos a ver... esto es lo que han dicho, está entrecomillado. Voy a poner voz de AVN. No se pone... No sé imitar el acento venezolano si no hablo como Boris Aguirre. Tampoco es cuestión, después de lo que he dicho antes, ponerme en ese plan. Pues mira, te pegaría mucho. Vamos a ver, ya. Vamos a ver lo que sucedió en esos días de abril de 2002. Es la invitación que el presidente Chávez le hace a los lectores del cómic, que se titula literalmente, y no es coña, se llama Uja, la vida ilustrada de Hugo Chávez Frías. Impresionante. Uja. Uja. Uja. Sí, una U y una A, entre exclamaciones. Uja. Publicado por la Imprenta de la Cultura y basado en los textos del libro Todo Chávez, del periodista Eleazar Díaz Rangel. Periodista también muy objetivo. Seguramente. Sí. Seguro que el texto hace honor a la figura de este gran personaje. A través de las 32 páginas de esta narración gráfica se utilizan recursos de cómics como viñetas, bocadillos con diálogo y fotogramas. ¡Oh, cielos! Ahí ese jugando al límite de la fotonovela, de lo prohibido. Eso no se hace, chicos. No lo hagáis en casa nunca, por favor. Se hace una narración secuencial de imágenes de los hechos ocurridos del 11 al 13 de abril, obviamente del año 2002, sí, contados por el presidente Hugo Chávez. Es lo que nos cuenta él. Ah. Por supuesto, hacen referencia, que es lo que cuenta, pues hacen referencia al levantamiento que estuvo a punto de quitar del poder al señor Chávez. Sí. No sé si acordáis. Correcto. Sí, estuvo aquí, ahí se las vio Canuta, se le pusieron aquí arriba. Amago de golpe. De... Sí. AVN ha estado realizando una campaña para recordar lo que pasó esos días y este cómic es uno más de los medios utilizados. Por supuesto, no vamos a poner en duda la veracidad de lo que nos cuente en este cómic, ni acusarlo de oficialista y pro Chávez. No. Dios nos libre. Nada. Lo que sí podemos... Es que ni lo habíamos llegado a imaginar, ¿eh? O sea... Lo que sí podemos decir, y eso sin leerlo ni nada, no hace falta, es que esto huele a fulañada aun estando el Océano Atlántico de por medio. Sí, señor. Votaciones a favor. No sé tú qué dices, Antonio. Unanimidad total. ¿Le metemos en fulana también, aparte de bizarro? Sí. Cumple todos los requisitos. Sí, adelante. Sí, señor. De las galaxias, sea conmigo. Es que es bizarro, fulaño, no hay por dónde cogerlo, ¿verdad? Es espectacular, vamos. Yo intento imaginarme con esta música al señor Chávez vestido con superhéroe, con su capita volando ahí sobre Caracas. Además, el ¡ju-ha! Es el grito de guerra en su día de los partidarios de Chávez, ¿no? Pues el ¡ju-ha! ¡Chávez no se va! Ese era el grito. Venga de ya, guerra. ¿Sí? Sí, ¡ju-ha! Pues ya lo entiendo. ¡Chávez no se va! Pensaba que era fan de Chimo Bayo, ¿no? Bueno, pues yo creo que este tiene una pinta, a estas alturas de año, de ser el bizarraco total, ¿no? Entra con mucha fuerza, Antonio. Ya lo creo, todos los que han pasado. Después votarán, ¿no? Sí, lo pondré, que este año se me pasó ponerlo y creo que está el del año anterior. Pero no, este año ya yo creo que lo ponemos. Pero vamos, hay bastantes posibilidades de que... Sí. De hecho, yo me encargaré a menudo de recordártelo con el grito de cara. ¡Uh! ¡Ah! Estoy viendo que es tu favorito. Pues nada, y esto es todo lo que tengo que decir. Como diría Farrakhan, esto es todo lo que tengo que contar sobre esto. Que no es poco, además, Bueno, pues un guiño a nuestra querida Ruth Martínez, tía perfecta, que está súper ocupada hoy con el currelo, que no puede estar a través del teléfono, pero yo sigo recomendando que visiten, por supuesto, a través de Facebook, tía perfecta, y su página web, que es compañía, sin la ñ, con la n, compañíaperfecta.com, ¿vale? Para esas últimas novedades. Y la semana que viene, pues esperamos contar de nuevo con nuestra queridísima compañera, con Ruth Martínez. Y llega otro de los momentos esperados. ya no digo de la semana, de la temporada, vamos. Cada semana es un momento estelar. Porque nuestro 7, el 7 del planeta Duna, volvió más fuerte que nunca. Y volvió para quedarse. Y aquí lo tenemos, disfrazado de persona normal. Persona humana. Humana. Pero eres grandísimo. Él es capaz de mover un vaso de plástico solo. Con la mano. Con cogerlo con tres deditos. Llevárselo a la boca y beber agua. Aún estando la mitad llena. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado, Espectacular, cuidado. Espectacular. No tiene nombre. Llega ya viñetas en pantalla grande, Raúl Moreno. Bueno, ¿cómo hoy te queremos, Raúl? Gracias, gracias, gracias. ¿Qué tú tienes, majo? Hoy vamos a hablar de la nueva aventura cinematográfica de un autor español bastante, bastante famoso, bastante reconocido, como es Paco Roca, que de nuevo inicia una aventura cinematográfica. El dibujante Paco Roca, tras probar suerte en el cine con la película Arrugas, ha decidido repetir la experiencia. Lunares va a ser ahora, ¿no? No. Ay. No, además, yo creo que te va a gustar el título. A ver. Además, afronta ahora su primera película como director, adaptando otro de sus trabajos, que es Memorias de un hombre en pijama. Oye, pues mola. Una colección de tiras autobiográficas que el dibujante publicó entre mayo de 2010 y julio de 2011 en el diario Las Provincias. Estas tiras tienen como protagonista a un cuarentón que trabaja en su propia casa, vestido todo el día con un pijama. Paco Roca declara, voy a poner voz de Paco Roca. A ver. Trabajar en pijama haciendo mis cómics es para mí un símbolo de libertad creativa. Pero, ¿cómo dirigir una película sin renunciar a vestir esta cómoda ropa de cama? Muy fácil, haciéndola en animación. Podría llamarse Memorias de un hombre en pijama, una película hecha en pijama. Se espera que la producción comience en otoño para tratar de estrenar el film a finales de 2013. Para este proyecto, repite como productor, tras Arrugas, Manuel Cristóbal, de Perro Verde Films. Vaya nombre le han puesto a la productora. También volverán a desempeñar labores de guión Rosana Cecchini e Ignacio Ferreras, junto al propio Paco Roca. Como dice el productor, voy a poner voz de productor. A ver. Desde un principio tuve claro que el director debía ser Paco Roca. Lo has clavado, ha asegurado Cristóbal. Por dos razones: porque es su proyecto más autobiográfico y personal, y porque él es un gran narrador. El film, que se compondrá de una veintena de episodios marcados por el humor, algunos de los cuales posiblemente se lance en internet antes del estreno, y tendrán una particularidad. Haciendo un guiño a Alfred Hitchcock, Paco Roca los presentará antes de su comienzo. La noticia coincide con la participación de Arrugas en el Festival de Annecy, o Annecy, o no sé cómo se dice, celebrado en Francia, y considerado el más importante a nivel mundial en el campo de la animación. Y, bueno, como apunte, junto a Arruga, en este festival también se presenta a concurso Tadeo Jones, de Enrique Gato, cuya fecha de estreno está prevista en España para el 7 de septiembre. Qué chulo, me gustan eso. Yo he leído este cómic, Memoria de un hombre en pijama, y la verdad es que me pareció muy, muy divertido. Son historias muy contemporáneas, muy costumbristas, quería decir, pero con un sentido del humor bastante fresco, ¿no? Fresco. Distinto, y la verdad es que sí, me gustó mucho. Yo creo que puede salir una película bastante bonita. Con Paco Roca nació una estrella, ¿eh? Efectivamente. Ya está desbordado ya, como Hitchcock. Y hombre, la verdad es que con Arruga le salió muy bien la jugada, porque genial. Tuvieron el Premio Nacional de Cómic, luego el Goya, la mejor película de animación, y también el Goya, el mejor guión. Mejor adaptación. Y todo eso en pijama. Sí. Y todo eso en pijama. Fíjate, dos apuntes. Uno, que has clavado la voz de Paco Roca, con lo cual estoy pensando en grabarte una entrevista como si fueses Paco Roca. Pero no lo diga. La tenemos pendiente. Y hecho, ahora que no nos escucha nadie, lo acordamos. Y dos, cuando has comentado el título, sí, Memoria de un hombre en pijama, estaba sonando Superman de fondo. Sí, en pijama. Por eso, yo no digo nada. Pero aquí Paco Roca no lleva los calzoncillos por fuera, que ese ya es el dato definitivo de Superman. Sí, señor. Pues, bueno, y una cosilla más, vamos a hablar de Warner Bros., que prepara un aluvión de pelis de superhéroes. Claro, lógicamente, después del éxito que está teniendo Marvel con sus películas, con su aluvión de estrenos sobre sus personajes, pues es lógico que uno se preguntara qué pensaba hacer DC para un poco contrarrestar. Y es que Warner Bros., que es la productora que tiene los derechos de DC, pues tiene a su disposición una galería enorme de superhéroes para explorar a través de películas para el gran público. Parece ser que por fin la Warner se está poniendo las pilas después del dineralazo que ha hecho Marvel con los Vengadores. Lógicamente, están diciendo que aquí hay que intentar sacar tajada. Y poco a poco vamos sabiendo toda una ingente cantidad de proyectos en preparación, y con una de las más importantes en un estado de desarrollo bastante avanzado. Y parece ser, otra vez, después de mil vueltas, la Liga de la Justicia recogerá la aventura del grupo de superhéroes más icónicos del mundillo comiquero. Pues si no son capaces de hacer La Mujer Maravilla. Pues la película vamos a ver. De ella. Además, hay varias películas en cartera, aunque sin fecha todavía. Lobo, que dirigirá Brad Peyton. Pero por lo que dicen, puede ser un plan para todos los públicos, con lo cual Lobo, o sea, no tiene nada que ver. En fin. Claro. Ahí Wonder Woman de nuevo se habla, Flash, Aquaman, The Green Arrow están preparando una serie de televisión que ya se está rodando, Escuadrón Suicida, el Capitán Marvel, vamos, ahora mismo están, digamos, preparando un aluvión tremendo de películas. ¿Sabes lo que me suena a mí eso? Esperemos que... ¿A qué te suena? A ladrar mucho. Sí. Hombre, lógicamente tienen, aunque luego la mitad no se hagan, pero un poco de... Claro, ahora mismo la fama, el dinero, lo está teniendo Marvel. Pues, lógicamente, de Disney ahora, que de Disney. No pues sabes. La Warner, pues está un poco de decir, que nosotros aquí también tenemos a Batman, que seguramente reventará las taquillas, pero después de Batman, porque recordemos que la última parte de Batman que se estrena este verano, supuestamente cierra un ciclo, ya no van a seguir haciendo más parte de, por lo menos de este Batman, de este tipo de... No te fíes. No, a ver, sí, hará más películas de Batman, seguro. Pero ni con el mismo actor, ni con el mismo director, digamos que posiblemente dentro de unos años, sí, más o menos, no sabemos, harán como han hecho con Spider-Man, empezar de cero. Ya. Pero hasta eso pues todavía que no se sabe. Básicamente DC, el único que ha funcionado realmente bien últimamente es Batman. Porque la de Green Lantern y Superman, la que hicieron hace unos años, pues tampoco tuvo mucho éxito. Y Iron Man 3 también está en proyecto, ¿no? Sí, Iron Man 3, pero eso es de Marvel. Vale. Es la competencia. No han sabido... No sé, es que son distintos. Pero no han sabido sacarle ahí todos los personajes que tiene... Pero bueno, parece ser que sí, ahora vamos a tener una avalancha de películas de CEO, por lo menos es lo que planean. A mí Green Lantern me gustó. A mí no. Ya tenemos de qué hablar cuando vayamos en el tren. Ponemos una X. empate. Un empate, ¿vale? Una X. Como con Italia. Pero sin pasarse, me gustó un poquito. Vale. Pasé bien. Ese, casi un 1, ¿eh? Para Raúl. ¿Sí? Bueno, pues viñetas en pantalla, grande. Nos trae noticias cada semanita y primicias casi. La próxima semana, por supuesto, más. Nos vamos a por la historia del cómic, porque llega el capítulo número 40 y... ¡Madre mía! ...uno. Es el 41º, si no me equivoco yo. El que nos comenta Santiago Girón, el underground español, de España. No se lo pierdamos, escucharlo. Hola, hola, hola. Bienvenido a los devotos de esta sección de historia del cómic dentro del maravilloso mundo Duna, que no quiero reducirlo a planeta y que se extiende como una gran galaxia. Bueno, en la anterior edición empezamos a hablar del cómic underground en España. Esto parece una entelequia, pero sí que lo hubo y sí que lo hay. Y hoy vamos a seguir hablando un poco de él. Nos vamos a ir acercando cada vez más a la revista El Víbora, aunque de ella me permitiréis que hable más adelante. Y deciros que habíamos visto, creo, un poco cómo el underground nacía en España a través de la revista Matarratos, y de una forma un poco subrepticia, así como driblando a la censura y esto, ¿no? Pero ya en el 72, Jaume Fargas, quien da un impulso al underground hispano, primero porque abre en Barcelona una tienda, el ZAP 253, una tienda en la que pueden comprarse publicaciones de cómic underground editadas en Estados Unidos y en Europa. Posiblemente se trataba de una importación ilegal, pero el caso es que el propio Fargas apoyó este desembarco de nuevas ideas con su editorial, la editorial Pastanaga Ediciones. Y bueno, aunque esto es un minúsculo caldo de cultivo, sí sirve para que en el 73 aparezca el primer TVO underground español, y ya así llamado así, que se llama El Rollo Enmascarado, y de fabuloso recuerdo para la gente de mi edad, vamos, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el nacimiento también de la movida y de toda la libertad que supuso este movimiento, ¿no?, cultural, ¿no? El Rollo Enmascarado es fruto del deseo de publicar de un grupo de jóvenes aspirantes a historietistas que se encuentran en Barcelona y deciden, ya que no encuentran editor, deciden autoeditarse. El primer grupo de autores underground español pues lo forman, por un lado, los hermanos Farriol, Nazario, Mariscal, Max, también está allí ya Max, Roger, Isa y Antonio Bamea. El Rollo Enmascarado está lleno de humor, de ironía y de crítica social, sobre todo, ¿no? La publicación, bueno, pues no pasa desapercibida a la policía franquista que localiza a Miquel Farriol, que aparece como editor, y secuestra la revista por atentado contra la moral pública, ¿no? Los cargos contra Farriol incluyen el de escándalo público, el famoso escándalo público de la época. El fiscal solicitaba por aquel entonces para el pobre Farriol un arresto de 6 meses, una inhabilitación especial de 9 años y una multa de 15.000 de las antiguas pesetas. Pero gracias a Dios, y finalmente, el juez, en un arrebato de clarividencia, absuelve a Farriol de todos los cargos y permite la difusión del Rollo Enmascarado, que terminó vendiéndose por los bares que frecuentaban los progres barceloneses de la época. Ya en el 74, en 1974, las publicaciones que aspiran a generar la contracultura española, como fueron Ajo Blanco o Star, ¿no?, asumen también el cómic underground como un elemento básico en sus contenidos, ¿no? En ellas publican autores foráneos como Harvey Kurtzman, Robert Crumb, Gilbert Shelton, Clay Wilson, Godley, Druyette, muchos otros, ¿no? Y también, junto a esto, hay otros historietistas españoles, como ahí empezaron a publicar Carles Romeu, Alfonso López, Esepe, Montesol, el propio Nazario, Max también y los hermanos Farriol. En el 75, Nazario, quizás el más bestia de este grupo, ¿no?, se autoedita un TVO, una especie de álbum llamado Piraña Divina. Es un TVO que también fue perseguido por la policía y que provocó el abandono de un piso en la calle Comercio, donde habitaba pues gran parte de los autores underground de la Barcelona de aquel tiempo, ¿no? Esto era un poco esto de que la policía secuestrara publicaciones, era algo bastante habitual. Ese mismo año, Iniciativas Editoriales publicó el álbum Purita, que acoge en sus páginas pues a varios autores underground, y a Purita le siguieron algunas otras antologías, como algunas os sonarán, ¿no?, como Nasty de Plasti, Picadura Celesta y Carajillo, ¿no? En el 76 apareció el Carajillo Vacilón y la revista Sidecar y A la Calle, que serán además complementadas en 1977 con la revista Rock Comics, que solo publicó 5 números, pero en fin, de la que muchos tenemos un recuerdo especial. Y es precisamente en otra publicación también musical, Disco Express, donde se comienzan a publicar las aventuras de Makoki, uno de los personajes más icónicos del gran español, obra de Gallardo y Mediavilla, y basado en un relato de Felipe Borrallo, ¿no? De Makoki se hizo todo tipo de merchandising también, incluso en la época, manual, canciones, como la famosa Makoki, Makoki, Makoki, es cojonudo, el enemigo público número uno. En fin, Makoki sigue siendo todavía un icono de la época, ¿no? En fin, en esta primera etapa, la historieta underground española pues parece centrarse en un cuarteto temático, ¿no?, que al famoso sexo, droga y rock and roll añadía la violencia, ¿no?, un tanto gratuita a veces, otras veces no tanto. Bueno, se la solía asociar con un cierto culto al feísmo y a lo escatológico, aunque no dejaban por ello de ser, vaya, principalmente retratos de tipo costumbrista, bueno, un costumbrismo más o menos deformado, ¿no?, pero sí repletos de personajes esperpénticos, callejeros y en gran medida emparentados con la tradición literaria nacional de la picaresca. Pero también es cierto que en ellas latía una rebeldía radical que daría paso a una verdadera contracultura hispana. Pero esto de la contracultura hispana creo que es otra historia. Sí, señor. Santiago Girón, con la historia del cómic, la historia y el capítulo, en este caso, número 42, en la próxima semana. Os habéis quedado como hipnotizados. Escuchándolo es que... Suele pasar. Está hablando el maestro y hay que callarse y escuchar. Total, pues venga, yo voy a introducirla para pegar el cambiazo y conectar, en este caso, con nuestro queridísimo Fran Carmona, que debería estar ya al otro lado. Hola, Fran. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos en julio. Bueno, casi. Con el fresquito que hace, casi, ¿no? Sí. Hola, Fran. No, en julio, no, en junio. Junio. Junio, está tuya perdida. Todavía. Solo te diré una cosa, Fran. Dime. Oveja Samurai ya. Sí. Ya. Ojalá, a ver, ahora que tengo más tiempo estoy ya metiéndole caña y estoy avanzando bastante. Vale. Vamos a ver. A la gente que esté con mono de cosas de Fran, que se compre Operación Gorrión, pero ya está tardando. ¿Cuánto llevas con ¿Y los que ya esto? Lo tenemos, ¿qué? No, pues te compra uno para regalarlo a un amigo. Ah, vale. Regálamelo a mí. Mira, regálamelo. Sí. Te digo, ¿cuánto tiempo llevas con esto, Fran? Pues con este proyecto, Santi, ya llevaremos ya un par de años buenos. Sí, ¿no? Y nos quedará otro par de años buenos también. ¿Tanto? Sí, es que vamos, la verdad es que este año... Es que el anterior proyecto lo hicimos todo en 2 años, pero sí, también nos pilló una época que yo no tenía familia. Amigo, vale. ¿Sabes lo que te digo? Que sí, ya no hay tanto tiempo libre, entonces cuesta más trabajo. Claro, muy bien. Ya que te ha dado un tironcillo de las barbas a Santi, que parece que también está ahí con el guión remolón. Es que está súper liado también, Santi. Claro, está súper liado. No, hombre, que tenemos muchas ganas de leer más cosas, pero bueno. Pues venga, Play Comic, Fran Carmona, somos todos orejas. Guay. Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de esos juegos clásicos arcade, que ya queda muy poco de los que hablar, porque lo hemos mencionado ya casi todo, y para ello nos vamos a ir hasta el año 1993. Y por fin, un gran tema, amigos, en Play Comic. ¡Qué bien! Es que he tardado un poquito porque estaba poniendo el disco. Sí, lo tiene en vinilo, ¿eh? Se me ha atascado la aguja aquí, al final ya está. Sí. Por fin una canción que no te dan ganas de arrancarte los tímpanos con las plumillas. ¿Te acuerdas de este tema, Fran? Sí que lo recuerdo. A mí me pilló jovencillo, pero era de la banda Dire Straits. Sí, señor. Del disco On the Night, era un disco que sacó en directo, creo que era el segundo que sacaba. Y tuvo varias canciones bastante populares, ¿eh? Esta y otra también que tiene muy chula con la guitarra, que quizás inclusive es más conocida que esta. Lo que pasa es que tiene un comienzo muy largo y sí, no, hasta que no llevara un minuto no nos íbamos a enterar de cuál era. Y me decantamos por esta. Vale. Pero sí, era una gran banda. Y en el 93 lo petó con este disco. Bueno, ya eran conocidos desde hace ya muchos años, pero este disco la verdad es que los consagró. Sí, la otra que tú dices es Money supongo, for Nothing, ¿no? Sí, puede ser. Esta no es, ¿no? No, Sultanes de era Sol. Otra que tiene un estribillo mítico también, igual que esta, de los más famosos que tiene. Vale, es que luego está. Es que tarda bastante en arrancar, ¿sabes? Esta, por ejemplo. ya puestos, es que estoy tirando de discoteca, ¿sabes? Hacía tiempo que no los utilizaba. No, pone el Money for Nothing, que es seguro. Venga, lo voy a buscar enseguida, no pispas. De todas maneras, a mí lo que me molaba sobre todo era cuando una flor tocaba la guitarra. O sea, cuando cantaba mejor. Callao. Money for Nothing. Sí, Money for Nothing. Money for Nothing, sí, señor. Estaba chulísimo también. Sí, señor. Bueno, pues en aquellos años, aquí en España, Felipe González era reelegido otra vez presidente, mientras que en Estados Unidos llegaba a la presidencia Bill Clinton, el famoso hombre que le gustaba que le recogieran los faroncillos del pantalón. Se le caían las cosas y le decía, que este es tu momentillo, recógeme ese hombre. Sí. Trabajo doble. Sí, todos los conocíamos por eso. Sí. Nos han matado, Frank. Pero bueno. ¿Cómo era aquella chica, Mónica, no? ¿Eh? Mónica se llamaba. Levinsky. Sí, luego la tía incluso la ficharon para el canal Playboy y todo. Sí. ¿Qué sí, me dices? Se ganó la vida. Sí, ¿sí? Y anunciaba película o hacía algo así, no me acuerdo. O hacía algo. Hacía algo, sí. Algo hacía. Ya sé yo lo que hacía. Ya. Era becaria. Sí. Bueno, pues como nota curiosa, por ejemplo, ese año, el 19 de febrero, aparecieron unos supuestos fragmentos del cráneo de Adolf Hitler en un tintero del Archivo Estatal de Rusia. Fíjate, qué curiosidad. En un tintero. En un tintero de un archivo estatal de Rusia. Y eran procedentes de los restos calcinados y desenterrados por los rusos en Berlín en 1945. Y la gente decía, bueno, ¿y cómo demonios apareció esto aquí, no? Y yo me pregunto, ¿y cómo sabían que era de Adolf Hitler? Estaba en un tintero ahí tirado. Bueno, no sé, sí, habrían hecho alguna prueba, ¿no? La del carbono 14, igual. ¿Tú ves unos restos ahí de huesos y le haces pruebas de quién son? Hombre, yo no, bueno, pero sí, hay gente a lo mejor que sí. Puede ser que sí. Bueno, pues... Es que tú no eres ruso. Si claro, fuese ruso, claro, cuando te encuentras unos huesos en un tintero, vas a decir, fuera esta porquería. Uy. Son propensos a ser o porteros de discoteca o analizar huesos. Exactamente. O se decantan por uno o por otro. Bueno, el 6 de octubre de ese año se retiraba Michael Jordan del baloncesto, aunque luego volvió con el tiempo. Sí, se fue a jugar al béisbol, ¿no? Sí, exactamente, se fue al béisbol. Se podía ir donde quisiera, porque era casi un dios allí en Estados Unidos. Y dijo el béisbol, si llega a decir el rugby, se puede meter donde quiera. O al fútbol. Sí, o al fútbol, o lo que quiera. Pues bueno, el 20 de enero de ese año nos dejaba la actriz Andrew Hepburn, una actriz belga que casi todo el mundo la conocerá por la peli de Vacaciones en Roma. Audrey Hepburn. Sí, Audrey Hepburn, que iba con la vestilla ahí. Una peli muy chula, por cierto, la vi hace poco, está chula. Muy bonita. Muy bonita. Sí, a los clásicos nunca muere. Y moría también un hombre que se llamaba André Rusimov. ¿Lo conocíais? No. ¿No? Bueno, es que por ese nombre quizás no lo conocáis, pero si os digo que era más conocido como André el Gigante... ¡Hombre, por favor! El mítico luchador de lucha libre, amigo de Hulk Hogan, que tuvo sus más y sus menos, tuvo un combate mítico ahí contra Hulk Hogan, donde Hulk Hogan lo levantó, que fue el único hombre capaz de levantarlo y hacerle un suple ahí, bueno, una escena mítica. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo olvidarlo? Se volvieron enemigos, luego otra vez amigos. Bueno, pues ese año murió. Tenía muchos problemas, porque tenía gigantismo de este, que no paran de crecer de todos los miembros, tenía la cabeza enorme, los brazos, las manos, tenía una guaya con él, bueno, Sí, es que fue el que salió la princesa prometida, ¿no? Sí, también. Sí. Tú tienes que ver que tú lo ves en fotos con Hulk Hogan, y Hulk Hogan mide 2'5", ¿no? Se lo metió en el sobaquillo. Es un tío enorme, aparte que Hulk Hogan es un tío que ha tomado, muchos esteroides, y eso es propenso a que los esteroides hace que te desarrollen también los huesos de la cabeza y de las manos. Sí, y Messi también lo ha tomado, mira cómo está. Pero ha tomado otro tipo. Claro. Y tú veías la mano de ese tío al lado de la otra y parecía ya, es que parecía un crío y Hulk Hogan es un monstruo, tío. Tú imagínate que nos pusiéramos, que me pusiera yo al lado, ¿sabes? Parecería el hijo pequeño de 5 años, ¿sabes? Bueno... ese año se estrenaban películas un poco frikis, por ejemplo como la del Ejército de las Tinieblas, que no es una película muy conocida, pero en el mundillo friki es una película de San Raimi bastante conocida. Y aparecía en nuestras vidas el cómico Jim Carrey con Ace Ventura, donde aparecía la primera vez haciendo muecas y tal, que tuvo bastante éxito. Un tío que, bueno, lo primero hacía gracia, pero ya se pone un poco pesado, ¿no? Sí. Quizá un poco como chiquito, ¿no? Sí. Hace gracia, pero ya con los años... Yo creo... La mejor película, no sé si estás de acuerdo o no, la mejor película que recuerdo a Carrey es el Show de Truman. Sí. El Show de Truman, sí, claro. Pero porque no hace tampoco muchas tonterías. Claro. Las últimas películas, las que, bueno, no todas, porque algunas también han sido bastante fracasos, que no ha estado en su registro cómico, va muy bien, ¿eh? Sí, no, sí, cuando deja de ser histriónico, deja de querer exagerar y actúas, ¿no? Es bastante bueno, gusta. Es un actor muy digno, muy decente. Sí, lo que pasa es que sabemos por lo que le contrataban, le pagaban más pasta que a nadie, solo por eso, y el tipo lo hacía, digo. No, la máscara tampoco estuvo mal, ¿eh? Sí, no necesitaban efectos especiales ninguno, lo hacía el todo. Es que sobreactuaba quizá demasiado. Sí, demasiado. Sí. ¿En qué película era que vino hace mucho? Que hacía solo un papel al final. ¡Ay! No, espérate. Que eso, hacía como que estaba contando una historia en la película y solo aparecía al final como de adulto y la cuenta de niño. En un cementerio. Hostia, no me acuerdo. ¿Puede ser esto de los McCann? ¿No será Simon Birch? ¿No? No. No. Los hermanos McCann. La herencia de los McCann. ¿Ah, sí? ¿Puede ser esa? Creo que sí. Sí, tío. Me chocó, digo, escucha, haciendo ahí un papel serio en un cementerio, tío, ahí. Hombre, por algo Raúl es viñetas en pantalla grande. Un gallifante para Raúl. Creo, no estoy seguro, no estoy seguro. Nuestro especialista cinematográfico por excelencia. Sí, sí. Y ese año la triunfadora del Oscar era Filadelfia, del tío este, ¿cómo se llama? Tom Hanks. Exactamente. Antonio Banderas, sí. Sí, aunque yo siempre, o sea, la película estaba bien, pero a mí siempre me ha gustado la otra que le dieron también bastante Oscar. Forrest Gump. No, digo ese mismo año. A mí Forrest Gump, para mí era así patada, me encanta esa película. Ah, vale. Me refiero a ese mismo año, luchó con La lista de Schindler de Spielberg. A mí esa me gustaba más que Filadelfia, tío. Una película súper dura que me dejó un poco impactado, tío. Los cabrones que eran los nazis. Bueno, vamos a hablar de un juego de que no es muy conocido. La verdad es que es bastante poco conocido. Pero estéticamente a mí me impactó muchísimo porque era buenísimo gráficamente. Era de la empresa Konami. Y si os digo, por ejemplo, un juego que había antes del oeste que se llamaba Sunset Riders. Hombre, por favor. ¿Cuántas monedas de 5 duros me he gastado yo en ese juego? Eran 4 pistoleros o era un mexicano con un poncho rubio, sí. Pues hay un sucesor espiritual, que no es el sucesor auténtico, pero se le considera el espiritual y que lo hicieron los mismos de Konami, que se llamaba Cowboys of Moo Mesa. ¿Os suena? No, a mí no me suena. Si os digo que los protagonistas eran 4 vacas, 4 toros, ¿no os suena algo? No. ¿Cowboys y qué? ¿Cuatro vacas y qué? Eran como 4 toros haciendo parodias de cowboy. No lo he visto en mi vida. No me suena tampoco, ¿no? Nah, es porque si veis una imagen, seguro que suena, porque no fue muy conocida, ya os digo, pero era buenísima. Vamos a hablar un poco de este juego. A ver. Corría el año 1993, cuando Konami nos trajo este maravilloso arcade de disparos que seguía la estela de otra gran recreativa suya, el carismático Sunset Riders, que es de 1991, del que todo lo que diga es poco. Obviamente, el pasado de los años se dejaron notar en un mayor poderío gráfico, tanto en el tamaño de los sprays como en el número de los objetos en pantalla, pero conservando y aumentando ese tono humorístico tan cartoon. Para quien no lo sepa, Wild West Cowboy o Moo Mesa es originalmente un cómic de la editorial Archie Comics que a los pocos números se convirtió en una serie de animación americana creada por Ryan Brown, el creador de las Tortugas Mutantes Ninja, entre otros. El creador de las Tortugas Mutantes, pero en serie. Esto fue una especie de prueba, hicieron un cómic, una especie de cómic de un par de números o tres, prácticamente para ver la prueba de cómo reaccionaba la gente, ¿no? Una editorial pequeña como era Archie Comics. Y como vieron que la gente le gustó bastante, pues directamente hicieron la serie, que tuvo mucho éxito, se lo encargaron al tío este que hizo la serie de las Tortugas Ninja, y tuvo mucho, bueno, ahora veréis cuando os cuente. El detalle de que en Moo Mesa nos encontraremos otra vez con animales que, por arte de magia, aquí es por un meteorito llamado Koumet, pues, ojo a la parodia, Koumet. Kou es como vaca o como búfalo o algo así en americano. Vaca, ¿no? Adquieren características antropomórficas, puede que nos sorprenda algo menos sabiendo que Brown trabajó en las Tortugas Ninja. Así se crea una sociedad inspirada en el antiguo salvaje oeste americano, pero con un toque steampunk, es decir, adaptando maquinaria que existe hoy en día, pero con los arcaicos avances de entonces. Para manejar a los bandidos y rufianes que deben existir en todo western que se precien, nacen los cowboys, el cow es siglas de Code of the West, Código del Oeste. El grupo original se componía de Bull Marshall, Moo Montana, Dakota Dude y de Colorado Kid, que se veían las caras con el corrupto alcalde Bull Bulloney y su serie Terror Bull. Si os fijáis, todos los nombres tienen juegos de palabras con toro o vaca en inglés. La Coin Pop, o la máquina, fue lanzada en 1993, como decíamos al principio, y nos brindaba un juego de acción de desplazamiento lateral, Run and Gun llamado, en el cual se vio muy implicado el mismísimo creador de la serie, Ryan Brown. Este aportó diseños e ideas tanto argumentales como de desarrollo para un juego mucho más creativo y loco que lo fue Sunset Riders. Por ejemplo, se añadió un nuevo personaje inédito en la serie llamado Buffalo Bull, otro nombre original, donde lo haya, diseñado expresamente para el juego. Aquí nos encontramos con cuatro posibles protagonistas, al igual que en Sunset Riders, una vez más, que para este juego admitía hasta cuatro jugadores, llenando la pantalla de vaca y de balas. Teníamos la posibilidad de disparar en ocho direcciones y de saltar al nivel superior del escenario, si acordáis, igual que Sunset Riders, podíamos ir por encima de un tejado o por el suelo. Sin embargo, también es cierto que se añadió la posibilidad de ejecutar un Stampede Attack, un ataque estampida, usando juntos los botones de disparar y de saltar. Cada personaje tenía el suyo propio e incluso se podía hacer un salto en carrera gracias a esta habilidad. También teníamos la posibilidad de aumentar nuestra potencia de fuego disparando a unos simpáticos pollos que deambulaban por el escenario, brindándonos desde dinamita hasta metralladora, hasta tomahawk, escudo o power-up para las armas de nuestras aguerridas vaquitas, que disponían de hasta tres impasos antes de perder la vida. Es decir, pollo que iba, pollo que volaba. En los cómics incluso tuvieron un crossover con las siempre geniales Tortugas Mutantes Ninja. Así que imaginad la fama alcanzada en Estados Unidos por la serie original. Aquí, no sé si la recordaréis, se llegó a emitir la serie esa. Yo no lo fue recuerdo. Fue en Antena 3. Lo más que no duró mucho. Yo creo que lo tengo... Si salió, lo olvidé. Un recuerdo reprimido. Sí, ahora no lo relacionáis. Pero seguro que si buscáis en el YouTube este juego, cuando lo vais, lo vais a conocer, aunque sea de pasada, ya veréis. Yo es que vivía en Boston en el 93. Ah, bueno, entonces no, era lo... Bueno, no me acuerdo de nada de lo que pasaba aquí. Inundado allí de máquinas de esta, hombre. Ya, pero no. Las tortugas ninja, de todas formas, fueron muy da a crossover con otros animales luchadores de diversa índole. Sí, también se mezcló con Usagi Yojimbo. Sí, por ejemplo. Sí, sí. Estaba pensando en ese, sí. Se mezcló. Aparte de que, bueno, los que hicieron la máquina de las tortugas ninja también fueron los que hicieron esto, que era lo de Konami. Claro. Hasbro aprovechó esto para comercializar toda una línea de figuras de acción basada en el universo de Mu Mesa, muy similar a la de Bandai creada alrededor de Donatello y compañía. Y aunque apenas tuvo repercusión, aquí en España, claro, se lanzaron series en VHS, disfraces de Halloween, bolsas de almuerzo, en NAS, productos para el baño, hucha, juguetes en el Happy Meal del McDonald's, etcétera. Se desató toda una fiebre que incluso a día de hoy hace a muchos americanos soñar con una revisión en DVD de la serie original, como ya ha ocurrido con otras grandes franquicias de la época, como los Galaxy Rangers, los Masters del Universo o los Thundercats. Conclusión, es una lástima que no se adaptara a sistema doméstico, a ninguno, es decir, ni Nintendo, ni Mega Drive, ni ordenador, ninguno tuvo este juego. Míticas son ya algunas fases montadas en águila o sus filas voces de tamaño descomunal. No puedo sino, una vez más, animaros a que intentéis probarla de alguna manera, y todos aquellos fans de Sunset Riders no se sentirán desilusionados. Y los que no conozcáis el original de Konami os daréis de bruces con una recreativa loca, divertida, literalmente dicho, de las que ya no se hacen. Impresionante. Pues Aplauso para Fran Carbona. Yo voy corriendo ya para pa mirarlo, que tengo una gana. Sí. Fran, seguro que por internet hay emuladores de estos que con nada la descargáis y lo podéis jugar. La película no ha salido todavía, ¿no? No, la película no. La serie creo que duró 24 o 25 episodios. Es que imaginaros que es Sunset Riders, pero mejorado. Es como una versión mejorada. Estaba chulísima, pero ya te digo, fue muy poco conocida. Yo solo la vi en una recreativa aquí en mi pueblo. Entraba por los ojos, vamos. Vale. Perfecto, pues el juego del año 93. ¿Llegaste a leerte alguna de las historietas de estas que salen en Archie? No, aquí no llegaron a publicar ninguna. ¿Qué Archie? Yo recuerdo la serie, que sí que la echaron algunas mañanas en Antena 3 y de jugar la máquina, pero no llegaba. Además que los diseños eran chulísimos, ¿sabes? Eran muy originales. No, ese estilo, lo que tú dices de steampunk que estábamos hablando antes, que eso siempre resulta muy atractivo, la estética, ¿no? Pues Fran, no te vayas porque vamos a por el bocadillo sonoro. Lo vamos a localizar con tu ayuda, espero, porque no ha habido respuestas correctas. Se hacía ya pues un montón de tiempo que pasaba esto. O sea que por fin he dado en la tecla con uno complicado, muy difícil de verdad, que es lo que yo busco cada semana. Este es el bocadillo mío. Qué risa maléfica. ¿Has visto qué bien me sale? Bueno, hay un pariente lejano del autor del Lazarillo, cuyo apellido no sabemos, lógicamente, es anónimo. Y dijo en el blog de La Duna que dijo el muy, además muy animado, ¿eh? Sí, muy animado, él muy muy contento, dijo: me sé la respuesta, es Mazinger Z, creo. Pues no, anónimo, no es Mazinger Z, quien quiera que demonio seas, no lo es. Vamos a escuchar de trocito el bocadillo sonoro de la semana pasada. Ya has tenido bastante, limítate a decir que sí. No le hagas daño. ¿Qué, Fran? No tengo ni idea, pero ahora que lo dice lo de Mazinger Z, sí que el doblado se le da un aire al que doblaba a Mazinger Z, ¿no? Sí, tiene un aire, pero no es Mazinger Z, ¿eh? Pua, ni idea, que, ni claro. Está complicado el tema, Juanma. Raúl, no sé si daréis alguna pistita a vosotros. Pues no sé. Podemos decir que sí que son unos dibujos, ¿no? Sí, sí. Y no a una película. Y no es una peli. Vale. Serie de animación. Serie de animación. Y ahí... Hasta ahí podemos leer. Nos plantamos, sí. Y yo añadiré otra, ¿vale? Que a lo mejor ya lo... Tú eres el jefe, puedes añadir todavía. Pero casi lo voy a regalar. A pesar del título... pueden verla... ¡No, no lo digas! ¿Ah, no? Venga, vale, dilo. No, venga, si quieres. No, pues eso, que pueden verla a menores de edad también. Ahí. Ya está, ya está. Y yo creo que ya lo regalo, ¿no, Fran? Mm. Ahora sí has captado tú perfectamente, ¿no? ¿Qué serie buscamos? Es que estaba mirando las varas que has dicho. Nada, que te pires, Fran. Que la próxima semana continuamos. ¡Un abrazo! Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, la primera vía, recordemos, en Planeta Duna, es el correo electrónico o nuestro muro de Facebook. Esa es la primera vía por una razón elemental, porque por cuestiones logísticas, volvemos a aclararlo, pues había algún desfase entre la gente que llamaba por teléfono, y entonces para evitar problemas, pues directamente como queda marcada la fecha, la hora, incluso a través de correo electrónico o Facebook, pues recuerdo, diasderadio@candielradio.com, vale igual que nuestro muro en Facebook, Días de Radio Almécija, o a través también de los vehículos de La Duna. En el correo de la asociación, info.laduna@gmail.com, o en la página web, en laduna.es, cuando entre la entrada, que la pondré cuando Dios... En un ratito, vale. Permita. Ya veré. Bueno, pero podéis escribirnos. El Facebook de La Duna mejor no, porque no sé si alguien lo mira. Mejor ahí en todo. info.laduna@gmail.com. Ahí sí. Y por supuesto, la entrada, podéis comentarlo. Mejor si ponéis vuestro nombre, no hagáis como anónimo, claro, porque lo hombre, más complicado. En este momento, como ha fallado, le ha servido para no, no pasar vergüenza. Pero si hubiese ganado, pues no habría llamado. Claro, el problema es que le puede valer a cualquiera. Si aquí llega un fallo o una anónimo, palla. Yo soy anónimo. Que sí. Pues venga, pues le damos las dos entraditas y no pasa nada. Con Cine Monumental. Vaya que no. Almería o dos números de La Duna. Por cierto, recuerdo a dos amiguitos que están esperando que ya esta semana se envían. Ya me ha prometido producción que sí, que ya se envían a Paco Sordo y a Manuel Díaz, puede ser. Ya me pierdo con el segundo nombre. Si no lo tiene apuntado... Qué poca... Pablo García, perdón. Pablo ¿qué? García, claro, de Córdoba, sí. Qué fácil. Un día que no nos escribe diciendo la respuesta, ya te olvidas. Y se me olvida. Pues eso, que para. Esta semanita salen ya, ¿eh? Sí, ya está. ¿No? Pues nada, pues nos vamos a pirar directamente, o sea, con el tema dedicado de la semana. Hoy el tema dedicado, además, está dedicado específicamente a nuestro querido compañero... Capitán. Y capitán David Caparrós, que este en próximos días cumple unos cuantos años, ¿no? ¿Decimos cuántos? No. Venga, dilo, sí. Voy a dar una pista. Empieza por cuatro. Y no son 400. No son 400 ni cuatro. Y por estaba mirando y estaba evaluando tu nivel de maldad en función de si lo decía o no lo decía, pero veo que... Sí. No lo ha dicho, al final. Me pregunta. La canción es In the Court of the Crimson King, de los King Crimson. Pues ya va para arriba, digo, nuestro capitán Caparrós. vamos todos para arriba. Sí, vamos solos a por el pan ya y todo. Pues felicidades, naturalmente, y a los duneros y duneras que nos siguen, que ellos son la base, además, del Planeta Duna cada semanita aquí. Y gracias a Fran Carmona, Santi Girón, gracias a Ruth, gracias también a Santiago Girón, creo que lo he dicho dos veces. Pues no pasa nada. Se lo merece. Se lo merece, sí. Gracias también a los amigos de Moviola, Gabonevo, a Mirinda, que patrocina, a Javi Sánchez, que no ha venido. Aparte de a Rude, a Javi lo he echado mucho de menos porque sé que este de Top Bizarro le habría gustado mucho. Sí. Ya nos comentará la próxima. Ya, le recordaremos la semana que viene. Recordárselo, a ver lo que tiene opinión al respecto. Y gracias a los aquí presentes, Juanma Beltrán y Raúl Moreno. Adiós, amiguitos. Gracias, adiós. The keeper of the city keys put shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson.